aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas tardes, buenas noches a todos y sed bienvenidos a una nueva edición de Aquí, La Voz de Europa. 7 años se cumplen en este momento del inicio de la mal llamada Guerra Civil Siria. Mal llamada porque no tiene nada de guerra civil. Esto ha sido una agresión directamente diseñada y dirigida desde el extranjero contra el pueblo sirio y contra el gobierno sirio en función de unos intereses geoestratégicos muy concretos. Nos tendríamos que ir bastantes años atrás para entender lo que está pasando en Siria. Nos podríamos ir a aquel año 95 en el que se firmó la Declaración de Barcelona, por la cual la Unión Europea firmaba una serie de acuerdos con el norte de África y con parte del mundo musulmán que ocultaba el inicio de la islamización de Europa. Seguramente más influencia tuvo ese documento del año 96 firmado por una serie de mal llamados neoconservadores sionistas de Estados Unidos. Digo mal llamados porque esta gente no tiene nada de conservadora, son simplemente liberal sionistas al servicio del Estado de Israel. Este grupo de ciudadanos norteamericanos elaboró un documento para el primer ministro israelí, que en aquel momento ya era Benjamin Netanyahu, y en el documento explicaban la necesidad de acabar con todos los enemigos de Israel en Oriente Medio para que el Estado sionista israelí fuera la primera potencia de la zona. El documento aconsejaba derrocar los gobiernos de Irak, de Siria y de Irán para aislar a los palestinos y para que el Estado de Israel tuviera más fuerza en las negociaciones. Dicho y hecho, en el año 2001 tuvo lugar ese extraño atentado, o más bien autoatentado del 11S, que fue utilizado como el catalizador de aquellas guerras en Oriente Medio. Catalizador justamente fue la palabra que estos mismos sionistas usaron en otro documento del año 2000, titulado Reconstruyendo las defensas americanas, en el que seguían la línea de aquel documento del año 96, pero mostraban su preocupación porque decían con razón que el pueblo norteamericano no aceptaría ese tipo de política belicista que llevaría a miles de americanos directamente a la muerte, a no ser que hubiera, según sus propias palabras, un catastrófico evento catalizador. Pues justamente un año después, en el 2001, tuvo lugar el atentado de las Torres Gemelas. A partir de ahí la historia ya no la sabemos. Invasión de Irak y derrocamiento de Saddam Hussein. Y en el año 2011, primavera árabe, falsa primavera árabe, también promovida por este globalismo mundial con el objetivo de abrirle las puertas del norte de África, de Oriente Medio y de Europa a los hermanos musulmanes y al integrismo islámico. En aquella primavera árabe cayó Libia, cayó Gaddafi, y el siguiente paso era la Siria de Bashar al-Assad, el último bastión del nacionalismo árabe antiislamista y antisionista. Pero contra todo pronóstico, el presidente sirio, el pueblo sirio, el ejército nacional sirio, en un comportamiento heroico, han estado y siguen resistiendo durante 7 años, y si siguen luchando, si siguen peleando, tienen la victoria al alcance de la mano. Para ello ha sido fundamental la ayuda de Rusia, país al que Bashar al-Assad pidió ayuda siguiendo la legalidad internacional. Rusia fue a Siria y esta alianza ruso-siria ha acabado con decenas de miles de terroristas islámicos que, gracias a Assad y gracias a Putin, nunca podrán atentar en Europa, ni matar europeos. De hecho, pues por cosas como esta, Vladimir Putin acaba de volver a arrasar en las elecciones rusas. Pero qué curioso, cuando podríamos definir a Vladimir Putin como un patriota ruso, un exponente de la derecha nacional, de la derecha tradicional, de la derecha cristiana rusa, pues vemos cómo estos días la derecha en España está absolutamente histérica contra el señor Putin por su victoria en Rusia y por su intervención en Siria. Vemos a los señores Bardají, a los señores Germán Terch, a los señores Jiménez Los Santos despotricar contra Rusia. El señor Bardají incluso en sus artículos llamaba al Estado Islámico un generador de seguridad y orden, que daba protección y servidumbre a los a los ciudadanos, y que cuando el Estado Islámico se hacía con el control de un territorio, el temor a perder la vida desaparecía. Una auténtica barbaridad la que dijo este señor, pero aún así, pues acaban de ascenderle en ese chiringuito liberal sionista que el régimen, que el sistema nos quiere vender como la falsa disidencia controlada de este régimen putrefacto. Igual el señor Germán Terch, todos estos que en su momento satanizaron a Bashar al-Assad, satanizan a Putin, pero al mismo tiempo dicen que están en contra del terrorismo islámico y de la importación masiva de refugiados. ¿En qué quedamos? Cuando son justamente estas guerras las que provocan los refugiados, cuando es Putin y Assad los que están luchando contra el terrorismo islámico, mientras los anglosionistas, que son los que están apoyando y fomentando a esta repugnante derecha liberal sionista, cuando son esos anglosionistas los que han apoyado al ISIS en Siria. Y aún tenemos que aguantar las mentiras de esta gente, con su falsa guerra contra el terrorismo que no existe, que no es tal, sino que es una guerra contra los enemigos de Israel en Oriente Medio. Y como Assad y como Putin son obstáculos a ese proyecto, pues tienen que demonizarlos en sus medios de comunicación absolutamente vendidos. Así que nada más, un saludo a todo el pueblo sirio, un saludo a su presidente, un saludo al Ejército Nacional Sirio. No os rindáis, seguid peleando, seguid luchando contra estos criminales terroristas islámicos del ISIS, y ojalá tuviéramos en nuestros países, en nuestros gobiernos, en Europa Occidental, gobiernos como el ruso y como el sirio que de verdad se preocupan por su población. Nada más, leemos las noticias de la semana y empieza aquí La Voz de Europa. El Ministerio de Exteriores crea un puesto de embajador en misión especial para la igualdad de género. El nuevo ministro dice que el Islam no pertenece a Alemania. El gobierno suprime la ayuda de 200 euros a jubilados en apuros con casa en propiedad. Comienza la cuenta atrás para que China comercialice el petróleo en yuanes. El entorno de Puigdemont planteó organizar un acto masónico a escala internacional para promocionarse. Quinto intento de secuestro de un menor en Madrid en los últimos días. La llegada de inmigrantes a España hasta marzo aumentó un 17%. Joven alemana de 14 años es asesinada por su novio afgano por negarse a convertirse al Islam. El FBI recomienda a España importar 5,5 millones de inmigrantes para poder pagar las pensiones. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, ya os hemos leído las principales noticias de la semana. Ya veis que las circunstancias en España y en Europa van cada semana y cada mes y cada año peor, y podéis estar seguros de que este camino sin frenos hacia el precipicio pues va a continuar con las actuales gobiernos y poderes fácticos que controlan Europa. Y de eso vamos a hablar, en el debate de hoy, en el que está, como cada semana con nosotros, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Y de nuevo un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Manuel, arde el barrio de Lavapiés. No será porque no hemos estado anunciándolo meses y años, prácticamente en solitario, aunque ahora mucha gente se sube al carro, y desde luego es una tendencia preocupante. Vemos que se está repitiendo este patrón en Florencia, en París, en Calais, en Cataluña. Hace un par de años también hubo una revuelta de africanos manteros, y desde luego esto es el inicio, esto es solo el inicio de la Europa que viene. Si queréis, si seguís importando millones de habitantes del tercer mundo, pues traeréis el tercer mundo a Europa. ¿Qué pasó en Lavapiés? ¿Cuáles son los hechos ocultos que no nos han contado? La versión oficial, que circuló durante bastantes horas, fue que un supuesto mantero pues había muerto de alguna manera, pues debido al acoso de la policía municipal y debido pues a su situación de inmigrante ilegal. Y bueno, es una versión que ha sido totalmente desmontada por los hechos. Los hechos que no cuenta a nadie es que toda esta historia empezó en la Puerta del Sol de Madrid, en donde varios manteros tiraron al suelo a dos turistas, una de ellas una francesa de avanzada edad que tuvo que ser hospitalizada tras sufrir una brecha en la cabeza, y a partir de ahí es cuando empezaron pues esta actuación de la policía municipal buscando a los manteros responsables. A partir de ahí se empieza una oleada masiva de las llamadas fake news. Directamente la extrema izquierda podemita empieza en redes sociales a contar un relato absolutamente falso de lo que había pasado, una auténtica incitación al odio, siguiendo esta neolengua que nos quieren vender ahora, una auténtica incitación al odio contra la policía de Madrid, culpándola directamente de haber asesinado a este mantero, bueno, aunque luego parece que no era ni mantero, a este inmigrante senegalés, con la intención, pues con muchas intenciones, como siempre, continuar este relato del racismo innato de los españoles contra los pobres inmigrantes que solo quieren buscarse la vida, pero también para desviar la atención de ese caso del niño de Almería, de la Ana Julia, la inmigrante dominicana, presuntamente o ya autoinculpada asesina del niño, que estaba haciendo muchísimo daño a este régimen masónico, multicultural, antirracista, estaba despertando, estaba sacando del Matrix a millones de personas, cuando una mujer inmigrante de raza negra dominicana había cometido ese crimen tan horrible contra un niño de 8 años. En las últimas noticias todavía agravan más el asunto, incluso pues mientras supuestamente enterraba al niño, le insultaba con todo tipo de ataques a esta inmigrante, sin ninguna piedad contra el pobre Gabriel. Pero bueno, como os decía, pues toda esta oleada de fake news, aunque nadie la ha llamado así, evidentemente, ni ningún agente antirrumores en ningún momento les dijo a los podemitas que dejaran de mentir descaradamente, y a partir de ahí, pues ya visteis lo que pasó. Empezó el terror en Lavapiés, oleadas masivas o una gran cantidad de inmigrantes africanos destrozándolo todo a su paso, incorporándose, por supuesto, elementos de la ultraizquierda antifascista, que como siempre aprovechan este tipo de acontecimientos para llevar a cabo su terrorismo callejero. Y bueno, de esta alianza entre la extrema izquierda e inmigrantes descontentos, ya os hemos hablado en alguna ocasión, que ya se está dando en Francia, ya se está dando en Alemania y muy pronto llegará a España, si no es que ya ha llegado ya. La extrema izquierda va a aprovecharse de estos inmigrantes que en muchos casos llegan aquí cargados de odio directamente contra España y contra Europa, la que culpan de todos sus males, y la extrema izquierda va a aprovechar esta circunstancia para utilizarlos como sus tropas de choque en la calle. Y lo que ha pasado en Lavapiés, pues como os digo, esto es solo el comienzo. Lo triste es que no sea solo la extrema izquierda, sino que también esta derecha liberal, repugnante, con su ideología de libre circulación de personas que también lleva un montón de años favoreciendo esta importación masiva. De hecho, fueron Aznar y compañía los que abrieron las puertas de la inmigración masiva hacia España, y ahora son Rajoy y Zoido los que envían las fragatas de la Guardia Civil al norte de África para que hagan el servicio de taxi y traigan a todos estos africanos por miles a España. Así que aquí, señores de la derecha, no culpemos tanto a los podemitas y a la extrema izquierda, que claro que tienen culpa, pero ustedes también la tienen, y en realidad es todo el régimen del 78 el que, por su criminal política de fronteras abiertas, el principal responsable de lo que está pasando. Así que aprendamos la lección y abramos los ojos de una vez para lo que está pasando y para lo que está por pasar, porque lo de Lavapiés es solo la punta del iceberg de lo que está por venir. Ni pongo ni quito una coma a todo lo que has dicho. Está correctísimo. Has hablado de todo el tema de las fake news, del problema de la inmigración. Y sí, la verdad es que debemos estar preocupados, pues por múltiples motivos. En primer lugar, por lo sucedido. Lo sucedido es de una gravedad tremenda. Yendo a los hechos concretos, hemos visto cómo, en primer lugar, se criminaliza a la policía, se le acusa directamente por responsables públicos de asesinato, pero abiertamente, o sea, sin ningún tipo de investigación previa, sin ningún tipo de duda, se respalda directamente a los inmigrantes. Esto, que tomen nota todo ese pueblo español que ha votado Podemos creyendo que era un ariete para la defensa del pueblo. Nada más lejos, son el principal aliado, el principal ariete de los enemigos globalistas contra el pueblo español. Como decía, la situación fue gravísima. Lejos de una pequeña revuelta, estos simios, y digo simios directamente, y no por el color de la piel ni la condición racial, porque también me refiero como simio a todos esos cerdos de la ultraizquierda que actuaron codo con codo con ellos, le pegaron fuego a un barrio, tuvieron que desalojar viviendas. Hemos visto cómo se zurraba en alguno de los vídeos a vecinos que bajaban en bata y pantuflas a pedir un poco de tranquilidad y que no quemaran contenedores en la puerta de su casa. Pero es que nadie absolutamente en estos repugnantes medios de comunicación, criminales, aliados también de los enemigos de nuestro pueblo, ha dicho lo que ha podido pasar ahí. Señores, que es un barrio viejo, con muchas casas todavía, con estructuras y vigas de madera. Podía haber sido un desastre de dimensiones tremendas. Han arrasado los coches, destrozando todas las cristaleras, pegado fuego a sucursales bancarias, saqueado tiendas, golpeado a un montón de gente por el hecho de ser blanca y española. Hay un blog, el blog directamente ahora lo diré. Sí, el de Mario Moratalla. Exacto, que denuncia cómo iban gritando por la calle españoles hijos de puta y blancos hijos de puta. Ha sido directamente un estallido racial de esos que estamos tan acostumbrados a ver en la banlieue en Francia, y que toda esta gente, cuando se siente contrariada por algo, pues desatan una violencia increíble. Pero ¿hay algo de real en todas estas acusaciones? No, cualquiera que viva en Madrid, cualquiera lo sabe. Yo puedo entender que una persona que a lo mejor viva en Albacete o en Vigo o donde quiera esté pensando que es que son muy racistas con los pobrecitos manteros. Pero basta darse un paseo por el metro de Madrid para ver que entran sin pagar en las estaciones de metro. En las estaciones de metro montan unos stands que muchas tiendas pequeñitas, de las que pagan brutales impuestos y alquileres en los propios túneles del metro, no podrían tener stands con esa cantidad de género y esa calidad de género, porque llevan zapatillas Nike, Adidas, de todo tipo, que ya no se pueden llamar ni siquiera falsificaciones, porque no son falsificaciones, son las mismas zapatillas robadas por toda esta mafia comercial china en las propias fábricas de China y de Asia, donde las fabrican y destinan una partida para que se las lleve la marca a su país. Y como estamos idiotas los occidentales, incluidas las multinacionales occidentales, pues luego tienen otra partida que sacan al mercado como mercancía falsa, pero coinciden hasta las etiquetas, coincide todo, la calidad, últimos modelos, todo absolutamente. Sin embargo, están ahí tan tranquilos dentro de las instalaciones del metro, por fuera, cortando el tráfico en calles. Madrid es el reino, igual que Barcelona, la Barcelona de la Colau, y allá donde gobiernen los podemitas es el reino absoluto de los manteros. Así que no nos digan que es que se les persigue por racismo ni nada de eso, en absoluto, solo que estos, cuando se les contraría, cuando muere uno de ellos, aprovechan para sacar todo el victimismo y desatar la violencia más zulú que llevan dentro. Y no se puede decir de otra manera. De hecho, de los 20 heridos, 16 son policías. Como siempre, ni una palabra en los medios de comunicación, como siempre, ni una imagen de esos ataques directos contra la policía. Esto me recuerda a las oleadas de africanos que entran por Ceuta y Melilla, cuando saltan la valla, son unos ataques salvajes contra los policías y guardias civiles que controlan la valla. Es una lluvia de pedradas y de palos, más de uno, más de dos y más de 10 han acabado en el hospital con la cabeza abierta, pero claro, como son policías fascistas, pues ¿a quién le importa, no? Casi que se lo merecen. Siempre la atención con los pobres negritos y los pobres inmigrantes ilegales. Sí que es cierto que los 6 detenidos son 6 españoles de la ultraizquierda, pero claro, esto ahora están aprovechando para incluso exculpar a los senegaleses, que si no han sido detenidos es porque, claro, a ver quién se atreve a ir a detener a una horda de 100 senegaleses ultraviolentos, pero como os digo, se ha intentado de una manera surrealista exculpar a los africanos cuando las imágenes están ahí. Pero el otro día, escuchando en la radio de la derecha liberal, de la Es Radio, entrevistaban como reportero de los sucesos, nada más y nada menos, a Esteban Ibarra. Y el señor Esteban Ibarra, haciéndonos creer a los que escuchábamos la entrevista, de que los africanos no habían tenido ninguna intervención en los sucesos, que todo había sido organizado por unas chiquitas radicales, dicho en palabras textuales, de Esteban Ibarra, salidas de no se sabe dónde, que los senegaleses son gente muy buena, muy pacífica, que son musulmanes sufíes, que son una especie de musulmanes hippies como Gandhi, que rechazan la violencia y que, claro, era imposible que unos africanos senegaleses tuvieran nada que ver en los altercados. Pero señor Esteban Ibarra, si las imágenes, si están ahí, ¿qué pasa? ¿Que tiene miedo de que le quiten la subvención? ¿O tiene miedo de que la gente le culpe a usted por los disturbios cuando ha sido usted con su política y con su movimiento contra la intolerancia, el que lleva 20 años pidiendo importaciones masivas de millones de inmigrantes hacia España, al mismo tiempo que se manifiesta con pins del Estado de Israel en la solapa, un Estado que se rodea de muros y de vallas para impedir que entre ni un solo inmigrante ilegal? Señor Esteban Ibarra, ya nos contará ese doble rasero, ¿a qué se debe? Pero claro, es que incluso aunque este senegalés hubiera muerto en una persecución, bueno, ¿y qué? Es que la policía tiene que permitir actividades ilegales en la calle. Por supuesto que la policía tiene que evitar esta actividad ilegal que le hace la competencia desleal al pequeño comercio español. Y como dice muy bien Manuel, nadie, prácticamente nunca, hace nada por impedirla. Todo lo contrario, se hace directamente la vista gorda. Dicen, no, es que son pobres y tienen derecho a buscarse la vida. Bueno, y no hay millones de españoles pobres. Pero aún así, aceptan y cumplen la legalidad. Justifica la violencia de estos africanos lo que les ha pasado. Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho en Almería los familiares y los amigos de Gabriel, del niño brutalmente asesinado por una inmigrante dominicana que tenía antecedentes penales en su país, y aún así este gobierno, o el anterior, el que fuera, la dejó entrar en España? Lo que ha pasado en Almería con ese niño no justificaba también una revuelta en las calles, pero no ha pasado nada, la gente se ha comportado de manera civilizada. Se quejan de que su situación es mala, pero vamos a ver, este señor llevaba 12 años en España, me imagino yo, que haciendo lo que le daba la gana. Estos inmigrantes, ya vemos cómo están entrando últimamente, como os he comentado antes, es directamente la Unión Europea, Italia, España, enviando las fragatas de la Guardia Civil al norte de África, donde los recoge y los trae en servicio de taxi a España. Luego los meten 2 meses en un centro de internamiento de extranjeros a pensión completa, y luego lo sueltan a la calle, donde tienen pues su sanidad. Si tienen hijos, sus hijos van al colegio. Tienen 50.000 ONGs y 50.000 servicios sociales que les dan todo tipo de cobertura. Ahora están sacando rentas generales de inserción por toda España, que incluso incluyen a los inmigrantes ilegales. Y desde luego, lo último que pueden hacer es quejarse y dejar de insultar a la población española, como están haciendo y como ha hecho, por ejemplo, la concejala peruana Romy Arce de Podemos de Madrid, también insultando a todos los españoles, hablando de xenofobia y de racismo institucional en España, cuando aquí el único racismo y la única xenofobia que hay es contra la población autóctona española. Entiendo la dualidad, el problema que ha tenido Esteban Ibarra para afrontar esta situación. Porque ¿quién es Esteban Ibarra? Esteban Ibarra no es solo un ultrasubvencionado señor que tiene una ONG, prácticamente podríamos decir unipersonal o casi unifamiliar, porque es él y su núcleo más cercano, familiar y de amigos. No solo eso, sino es que además está perfectamente incardinado con la élite policial y de la Guardia Civil. Digamos que es una especie de agente policial, no con placa directamente, pero es lo que es un agente policial. Entonces, en este momento, pues tenía graves problemas. Claro, tiene que defender la actuación de la policía de alguna manera y al mismo tiempo acusar de racismo, claro. No podían decir que habían sido los neonazis los que habían desatado la violencia. Y entonces ya buscan a los tontos útiles, que son los blanquitos de la extrema izquierda. En un montón de medios han tratado de hacer directamente esa acusación. Blanquitos encapuchados malos, negritos buenos. Incluso un portavoz de este grupo de senegaleses ha llegado a decir que eran ultras infiltrados. Yo vi esa información directamente en La 4 y cuando empezaron a debatirlo todos hablaban de ultras, de ultras, de ultras, hasta que una de los contertulios metió un poquito la pata y dijo, sí, estos ultraizquierdistas, bueno, lo que dijo, desató las iras del entrevistador, que de la forma más repugnante, este tío se merecería ir a la cárcel por cadena perpetua, por la manipulación brutal y consciente que hace de la información y el engaño, lobotomización que hace al pueblo español. Este tío llegó a decirle, ¿pero qué tendrá que ver que sean de izquierdas o de derechas? Estáis ya politizando, los ultras son todos iguales. No, majo, no. Cuando os interesa, unos son culpables de todo y cuando los otros la lían, directamente tratáis de tirar balones fuera. Pero decía que hay que preocuparse por toda la terrible concatenación. Nuevamente tenemos que hablar de si hubo conspiración, una conspiración para montar aquí unos incidentes raciales exactamente igual que los de Florencia, o estos podemitas pues casualmente la estaban esperando y a la que salta fueron todos al unísono, porque no solo Esteban Ibarra ha pues favorecido este clima, también vemos al podemita Ramón Espinar con sus tweets que decía directamente, nada más suceder todo, los derechos son para todos, pero su tutela se tiene que ejercer precisamente sobre quienes lo necesitan. Hoy es un día triste en España. No hemos estado a la altura de los derechos humanos. Hemos fracasado como democracia. Que la tierra les sea leve. No sé qué será eso de que la tierra les sea leve, pero no sé, estos tíos están locos en su especie de laicismo ultramontano, pues dicen cosas raras. Al final la tierra debe ser una especie de castigo o algo así. Pero centrándonos, este tío está incitando directamente al odio y a la rebelión sin conocer qué ha sucedido. O sea, pero de verdad, como decía Miguel, la policía tiene que perseguir a los delincuentes y le tiene que importar un rábano si al delincuente le da un infarto en el transcurso de la persecución. Es más, si está huyendo de la policía y le da un infarto, pues oiga, mejor todavía, nos ahorra gastos de manutención gratis en la cárcel. ¿Pero esto qué es? ¿Hasta qué extremo repugnante de buenismo hemos llegado? Que la policía a partir de ahora no podrá perseguir, sobre todo si es negrito, no podrá perseguir. Deberá llevar un catálogo cromático, un pantone para, en cuanto vea a un delincuente, pues bueno, si es blanco como copito de nieve, a ese le puede perseguir, azotar, golpear, lo que haga falta. Pero si vamos, si es negro azul, de esos que hay en Centroáfrica, ese va, impunidad total, deberán acercarse con halagos, incluso ayudarle a cometer el delito, porque no vaya a ser que, contrariado, le le dio un infarto o un ictus. Más podemitas. Tenemos a Juan Carlos Monedero, que hizo el repugnante espectáculo de estar allí en medio de todos los manteros en la cuando estaban en la plaza esta de Lavapiés, todos rebotados, pues el tío parecía que era allí el papá de los manteros y que, bueno, que estaba luchando contra la injusticia mundial. Pues escribe, aquí en Lavapiés ha muerto esta noche Mamme Mbagge, un inmigrante perseguido por la policía. ¡Cuánto dolor innecesario! ¿No basta la tragedia de ser inmigrante? Pues no, no basta. Ya puedes ser inmigrante, ya puedes ser el sun sun corda, que si cometes un delito la policía te debe perseguir, porque esa es una norma básica de cualquier país civilizado. Si esto fuera un régimen comunista como el tuyo de Venezuela, o como el que apoyas en Irán, o como cualquier otro, ¿los ciudadanos tendríamos menos derechos? Que vamos, es que de verdad, es que no me salen las palabras de los repugnantes que sois. Hablabas de la concejal de Usera y Arganzuela, Romy Arce, que lo ha comparado directamente con Lucrecia Pérez, Samba Martínez, hoy Mamme Mbagge, no sé ni cómo se pronunciará eso. Pues resulta que la segunda tampoco sé quién es, la Samba Martínez. Lucrecia Pérez sí que recuerdo el caso de unos desalmados que, si fueron ellos y no fue una falsa bandera, para empezar en España todo el tema del racismo, pues desde luego eran unos desalmados y unos asesinos criminales, porque meterse en un sitio donde duermen indigentes y por la cara liarse a tiros y matar a una negrita es un crimen execrable. Pero yo le pregunto a la Romy Arce, tarada, criminal, delincuente, ¿qué tendrá que ver una negra tiroteada por unos delincuentes con una supuesta persecución a un delincuente? Que encima es falsa, porque los pobres agentes que han sido aquí enjuiciados por la opinión pública fueron requeridos por el propio amigo y transeúnte del chaval que ha muerto para que le ayudaran y trataron de hacerle la reanimación, que tenemos la policía más humanitaria del mundo, experta en reanimación y todo, y no lo consiguieron, pero vosotros habéis provocado un estallido de violencia que ha podido provocar muchos muertos entre los vecinos que viven en esas fincas, blancos, negros, amarillos o azules. Ha podido provocar una verdadera tragedia, pero la teníais perfectamente ensayada. Cómo no, no puede faltar Irene Montero rápidamente, otra repugnante podemita, que lo único que les mueve es el odio a todo lo que han conocido. Yo no sé si esta gente es que los han violado de niños sus padres, son MK Ultra, no lo sé, porque no puedo entender tanto odio atroz a todo lo que han conocido, a toda su patria, a su país, a todo lo que han vivido. La tía sigue ahí. Dolor al conocer la muerte de un vecino de Lavapiés. Queremos abrazar a amigos, eso que meten ahí la arroba entre medio, que no se sabe lo que es, familiares y a un barrio que comparte el dolor. Hay que investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades y respetar el luto y la tristeza de este barrio digno. ¿Barrio digno? Díganselo al abuelo, que trataba de contar lo que había visto con sus propios ojos y le estaban intentando increpar y agredir los africanos. Díganselo a la gente que tenía los coches aparcados y se ve a un individuo saltando como un mono de coche en coche y destrozando todos los parabrisas mientras van todos gritando por la calle españoles hijos de puta y lanzando adoquines entre las llamas. Dígaselo, lo de barrio digno, a los abuelitos que han tenido que ser desalojados porque la sucursal de abajo estaba en llamas. Hábleles a ellos de barrio digno, no solamente a todos los multicultis de un barrio que se ha convertido en un auténtico estercolero por el multiculturalismo, porque está lleno de prostitución, de delincuentes. Hay barrios, hay zonas de este barrio donde no se puede pasear, ni siquiera ustedes los progres. Hay un vídeo en internet que recomiendo por gracioso, de un rapero que está cantando en plena calle, rapa ahí haciéndose el molón, contando el sufrimiento de África y tal, hasta que, delante de todo su público, que pese a lo nefasto y malo que era el tío, había conseguido ahí un buen público de progres, todos felicitándole y aplaudiéndole, pues llegan una colla de negros y por el morro le pegan y lo expulsan y lo tiran de allí porque no les da la gana. Repito, tráfico de drogas, prostitución, delincuencia, ruidos, follones, basura. Ese es el barrio digno que ustedes han hecho en lo que antaño fuera un barrio tradicional madrileño, donde se, en la verbena de la Paloma se bailaba el chotis y estaba un barrio sobre todo copado por la gente mayor. Ahora es un barrio inmundo que cada vez va huyendo más gente, provocándose ese fenómeno terrible que se llama el vuelo blanco, y que es un fenómeno por el cual, cuando hay una comunidad extranjera desorganizada como esta, sin control, que no se adapta, el precio de las propiedades cae en picado, se hunde, y provocan que los que tienen posibilidades económicas para aguantar esta ruina económica y perderlo todo, cojan y se vayan, y que se queden solo los más pobres, los más desfavorecidos, viviendo en una situación de inmundicia total. Señores, eso es precisamente lo que los vecinos de la calle Japón, que no son racistas y probablemente la mayoría ni saben qué es el Islam, pero quieren evitar que si les colocan una mezquita en la calle, aquello se convierta en un gueto musulmán que provoque el hundimiento de los precios de sus viviendas y la pérdida de todos los ahorros de su vida. Que en España el españolito medio no lo tiene en un plan de pensiones como si fuera un ricachón alemán, no. Lo tiene metidito en su casa porque es lo único que ha podido ir ahorrando a lo largo de su vida. Has nombrado una serie larga de podemitas, el mismo Ramón Espinar, que yo ya dudo de su salud mental, directamente ha culpado a la extrema derecha de los disturbios de Lavapiés, así por la cara, por el morro. Otro más, más conocido, es el señor Alberto Garzón, que en una entrevista en la televisión dijo textualmente, y os lo voy a leer porque es bastante impactante, de la Europa que viene. Garzón nos puede parecer un tonto, y de hecho lo es, pero es un chico de Soros, La Sexta, la televisión de Soros, le lleva promocionando desde hace años, y el señor Garzón ha dicho textualmente lo siguiente: el barrio de Lavapiés es un barrio multicultural, es expresión de lo que van a ser todos los países modernos y en Europa, porque así es como se está configurando el mundo, y yo creo que además es una bella idea. Es decir, para el señor Alberto Garzón, nos está anunciando ya que Lavapiés es el futuro de España y de Europa. Que el barrio de Lavapiés, tal y como está configurado, es la Europa del futuro. Cuando el señor Garzón dice esto, no es, como digo, un tonto que se le ocurre. Este tío, este señor, tiene información de lo que viene, es un chico de la cantera de Soros y sabe perfectamente estos globalistas el plan que tienen para Europa. ¿Y qué es lo que pasó después de estos disturbios en esta España, que es un estado policial racista, según acusa toda esta gente de la izquierda, pero también, como os he dicho antes, de la propia derecha? De la derecha ha estado exculpando directamente a los senegaleses y echándole toda la culpa a la extrema izquierda y alabando el barrio de Lavapiés. El otro día un liberal de derechas diciendo que el barrio de Lavapiés es un barrio muy divertido, con mucho colorido, y que mola mucho el barrio ahí lleno de senegaleses. Esto, la derecha liberal, normal, es la que quiere importar inmigrantes por millones, normal que les defienda. Pero como os decía, al día siguiente de los disturbios en esta España racista, ¿qué es lo que pasó? Pues que este sindicato de manteros, sí, lo habéis oído bien, los manteros, una actividad ilegal, tienen sindicatos, organizó una concentración ilegal en el barrio de Lavapiés para protestar y para seguir insultando directamente a la policía y a las instituciones, aun cuando ya se sabía que su versión inicial oficial era falsa. Por supuesto, ni un solo detenido, ni uno. De todos estos senegaleses que han quemado el barrio de Lavapiés, que han agredido a personas, que han destrozado hileras de coches enteras, ni un detenido, ni uno. Por lo menos hasta donde yo sé. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Pues lo que ha pasado ya en Europa, en Francia, en Alemania y en otras partes. Que esta gente va a comprar la paz social con paguitas, con dinero. Evidentemente, no solo no hay detenidos, por supuesto, tampoco se va a deportar a ni uno solo, que es lo que habría que hacer, deportarlos a todos de inmediato. Y no solo no se va a hacer nada de esto, sino que ya podemos prever la implantación de rentas básicas, de paguitas para todos estos inmigrantes a cambio de la paz social. De hecho, es lo que quieren estos colectivos, seguramente también las manifestaciones de feministas, las manifestaciones de separatistas, al final, ¿qué es lo que quieren? Más dinero, más paguitas, comisarias feministas en cada colegio, ahora con esto seguro, comisarios antirracistas en cada colegio y en cada instituto, y en definitiva, pues eso, que los españoles de clase media y trabajadora, con nuestros impuestos, y también, hay que reconocerlo, los inmigrantes que trabajan con sus impuestos, paguen la paz social de todas estas comunidades. Inmigrantes, sí, que pagan impuestos, desde luego, muchísimos menos de lo que nos dijeron, no solo porque cobran salarios muy bajos, sino porque el porcentaje de ellos que aportan realmente con impuestos y con cotizaciones es muy bajo. Y ahora nos anuncia el periódico El País, en una portada que mucha gente se ha reído, pero está muy bien pensada, en una portada en la que la foto es unos inmigrantes senegaleses atacando a la policía, y el titular del periódico arriba es: España necesita 5,5 millones de inmigrantes para que le paguen las pensiones. Parece que el mensaje subliminal es: sí, es cierto que estos inmigrantes puntualmente en Lavapiés se han portado mal, pero vamos a seguir necesitándolos por millones, así que no hagamos nada, no reaccionemos y sigamos importando inmigrantes por millones. Ese es el mensaje del FMI, del Club Bilderberg, del periódico del Club Bilderberg, que es El País. Igual que el FMI y su hermano gemelo, el Banco Mundial, son los brazos económicos de este globalismo anglosionista, como la OTAN es su brazo militar, pero el FMI y el Banco Mundial son su brazo económico, que cada vez que tienen que dar un préstamo a un país en apuros, a cambio les exigen toda esta agenda globalista masónica de ideología de género, de aborto libre, de feminismo radical, de agenda LGTB y de fronteras abiertas a millones de inmigrantes. De verdad, ¿nos creemos que estas oleadas de inmigrantes del tercer mundo nos van a pagar las pensiones cuando ahora, 20 años después de que abriéramos las puertas a esta inmigración masiva, el sistema de pensiones está al borde del colapso, la hucha de las pensiones vacías, los pensionistas saliendo a la calle porque se ven venir el desastre que se avecina, y aún así nos siguen repitiendo que tenemos que importar masivamente millones de tercermundistas, cuando lo que hay que hacer es lo contrario, cerrarles la puerta de par en par para que puedan crecer los salarios y con esas cotizaciones poder pagar las pensiones de nuestros mayores. Una tomadura de pelo detrás de otra, pero esto, como os decimos, solo acaba de empezar y ya nos podemos preparar para la que se nos viene encima. Entre las imágenes más terribles y más preocupantes que hay, imágenes y audios, porque también hay que recordar que hay algunos testimonios de vecinos muy duros, pues está la de los camiones de bomberos. Nosotros hemos publicado la noticia en la web, destrozados. Atacaron a los bomberos. Según cuentan los vecinos, conforme tiraban agua desde la calle para tratar de apagar los incendios que iban generando, repito, en estas viejas y estrechas calles, pues les tiraban piedras a las ventanas. Es decir, hubo una intención real de pegarle fuego al barrio. Y esto no es algo baladí, no solo por la desgracia que podían haber ocasionado, sino porque responde a una estrategia muy clara que ya se ha utilizado en otros países. De hecho, por ejemplo, en Francia, las unidades de bomberos llevan cuerpo propio armado y tienen mando efectivo por encima de la policía. Cuando llegan a una zona, la aseguran los bomberos armados, porque habitualmente son atacados por estos inmigrantes en las zonas de no-go, como las llaman ahora, las zonas prohibidas, cuando acuden a apagar los incendios. Es decir, estamos ante ya la importación directa de esos conatos terribles de violencia que suceden en otros países europeos. Y la respuesta a nuestros sesudos, la pregunta, mejor dicho, a nuestros sesudos gobernantes, a estos tan inteligentes que nos gobiernan, ¿qué van a hacer cuando en vez de 200 sean 1.500 o 3.000 los que provoquen todo este tipo de levantamientos? Cuando estos levantamientos se produzcan al unísono en todas las grandes capitales de Europa, ¿qué van a hacer? O sea, ¿de verdad no se dan cuenta que esto es directamente la muerte de Europa? ¿O todo esto corresponde exactamente a ese plan Calergi, a ese plan de tensión, de irnos exterminando poco a poco sin que consigamos levantar la cabeza, sin que consigamos darnos cuenta por medio de su ingeniería social y de su lavado de cerebro y de todos estos agentes del globalismo que les da igual cuál sea la verdad. Luego hablan de fake news, luego hablan de las mentiras de la ultraderecha, de que sí, de que tal, pero de verdad esta gente tiene la cara tan dura de creerse aún con la más mínima autoridad moral para decir nada. Deberían estar todos en la cárcel. Ahora deberían coger el cómputo de destrozos de coches, camiones, incendios, destrozos de barros de barrio, sucursales bancarias y nada de las compañías de seguro. Lo tenían que pagar los senegaleses estos con trabajos forzados. Por supuesto, también los individuos estos desgraciados de la ultraizquierda. Y una vez lo pagaran, deberían ser deportados con una patada en el culo a la orilla del Mediterráneo Sur y que andando volvieron a hacer el caminito que hicieron hasta el subsáhara ese que se llama ahora, porque se ve que es incorrecto decir África Negra. Pero esto es de verdad totalmente repugnante, intolerante, pero intolerable. Pero es que lo peor ha sido ese contubernio, que también es muy preocupante, de todos los medios de comunicación. En la 4 había un tipo soltando unas dilatrabas de odio contra la sociedad y contra la policía y diciendo que esto era terrible, inadmisible, que no se podía permitir. Pero repito, ¿el qué no se puede permitir? Que un tío se muera de un infarto. O sea, ustedes, repugnantes, pueden permitir que muera un niño y llaman a la calma total, no legislemos en caliente, no hablemos de estos temas, ¿no? Como dice aquí también algún psicólogo de estos, del sistema directamente. Dice el psiquiatra forense José Cabrera para la COPE: la cobertura mediática de casos como el de Gabriel genera una angustia pública nada positiva. Sí, claro, van a estar desapareciendo 2 y pico personas al día en España, de las que nunca jamás se sabe nada, que son más de 800 personas al año, las que desaparecen, ojo, sin dejar rastro, porque en esta estadística no entran los que aparecen descuartizados y no van a los medios de comunicación, los que aparecen asesinados, todos esos no salen. O sea, 800 y pico personas desaparecidas cada año según datos oficiales. Repito, datos oficiales ofrecidos por el propio ministro del Interior, el zoquete de Zoido, y aquí no pasa nada. O sea, parece que es normal que en España desaparezcan 800 y pico personas al año. Y sin embargo, este caso no nos puede escandalizar, no deben informarnos, pero que muera un negrito, repito, por causas naturales. Era joven, pero se podía haber drogado, podía estar enfermo, 50.000 causas, pero vamos, unos responsables públicos como estos que gobiernan Madrid no podrían directamente informarse un poquito o tener la cautela de esperar antes de verter la basura. Pero aquí, ¿qué se esconde también detrás? Se esconde que toda esta gentuza ultracomunista llevan tiempo tratando de hacerse con el control total de la policía en Madrid. Y solamente tienen un control importante, pero ellos quieren un control total, totalmente ideológico, y quieren montar, en vez de una policía local, moderna y de un país democrático y normal, quieren tener una especie de chequistas que vayan secuestrando por ahí a los que no piensen como ellos y los metan en checas, como las de la Guerra Civil, directamente. Y lo digo así, ese es el plan que tienen. Ya lo han intentado con sus comités de barrio, atacando directamente a la jefatura funcionarial de la policía, pero como no pueden, como va contra toda la ley y aún hay un poquito de resistencia por parte de la sociedad civil a dejarse avasallar por estos mierdas que no son nadie, que están donde están porque han engañado al pueblo español en contubernio con los medios de comunicación. Pero no son nadie, son 4 mierdas, pijos disfrazados de pobretones. Eso es lo que son, directamente. Pues estos quieren el control total de la policía y que la policía sea toda una especie de policía del odio que vaya contra todos aquellos que les molestan. A saber, católicos un poquito tradicionales, gente que no se deje avasallar, gente que no les guste la indecencia de la cabalgata del orgullo gay, gente que se oponga a la inmigración, gente que le guste demasiado la bandera bicolor de España y no la tricolor, ese tipo de cosas que de verdad que están locos y como decía Miguel, no estarían donde están si no tuvieran todo el apoyo del régimen del 78, incluido el de los farsantes liberales, que les critican mucho sus posturas, pero que ideológicamente no combaten el origen de todas esas posturas, porque ellos tienen las mismas, porque al final todos estos están a favor de la ideología de género y nadie la combate, del lobby gay, están a favor de toda esta ingeniería social inmigrante para que aceptemos nuestra destrucción racial y étnica y nuestra sustitución en nuestra propia tierra. Es la primera invasión de la historia, la primera en la que se trata de convencer al pueblo invadido de que en vez de defenderse, aplauda con las orejas si hace falta. O sea, esto es una tomadura de pelo tremebunda y los culpables no son solo estos repugnantes de Podemos. Repetimos, comparten la culpa desde el señor Albert Rivera, que hace carteles en árabe llamando al voto musulmán en Cataluña, hasta el Partido Popular, que permite las puertas abiertas en las fronteras y que sean un coladero total. En Italia, que han votado ahora recientemente opciones que critican la inmigración porque allí, gracias a Dios, se han visto forzados, gracias a la presión constante de Forza Nuova, a tomar las posiciones anti-inmigración, todos los partidos del sistema, hasta los ridículos estos de los cinco estrellas, que sería casi la traslación no tan repugnante a Podemos, pues resulta que ayer mismo la Fiscalía ordenó que se detuviera el barco de Jordi Évole, el Open Frontiers, o como se llame ese... Open Arms. Open Arms, brazos abiertos. O sea, una auténtica vergüenza que esté operando un barco español, que gracias a Dios, cuando la gente ha empezado a descubrir el apoyo de todas estas ONGs a la independencia de Cataluña, ha frenado todo el tema de donaciones. También imagino que alguna autoridad del Partido Popular un poquito más o menos decente habrá dejado de dar tanta subvención pública. Esto ya es demasiado suponer, pero bueno, quiero creer que alguien medio decente queda por ahí, alguno tiene que haber. Pues resulta que la Fiscalía ha ordenado detener a este barco porque no se dedica a tareas humanitarias, sino que se dedica directamente a importar inmigrantes. Pues señores, mañana Jordi Évole, mañana mismo, nos hará otro reportaje en televisión para comernos la cabeza de lo racistas y lo malos que somos los españoles con estos pobrecitos senegaleses que han convertido Lavapiés en una auténtica merienda de negros. Con esto terminamos la primera parte del debate, hacemos una breve pausa y continuamos. Estamos aquí otra vez con todos vosotros. Leemos en la página de Democracia Nacional que el gobierno británico deporta y detiene a militantes nacionales. El Reino Unido se convierte oficialmente en una dictadura. Viene a cuento esta noticia de tres militantes de la derecha alternativa, de la alt-right, una chica norteamericana, otra canadiense de Canadá y otro austriaco, Martin Selner, que han sido directamente deportados del Reino Unido cuando tenían intención de participar en varios actos, simplemente mítines o entrevistas a líderes políticos, mostrando su rechazo a la islamización del Reino Unido. con dos líderes del partido Britain First, los británicos primero, llamados Golding y Franzen, Paul Golding y Haida Franzen, directamente a la justicia británica, ha ido más lejos y los ha encarcelado por su supuesta política de incitación al odio contra los musulmanes. Viene este suceso de una nueva mafia, banda de pakistaníes musulmanes descubierta en la localidad de Telford, en Inglaterra, que se dedicaba a actividades realmente terroríficas. Durante un montón de años, esta banda, formada mayoritariamente por pakistaníes musulmanes, se dedicó a secuestrar, a violar, a vender como esclavas a chicas, a niñas, adolescentes, a mujeres inglesas blancas. Y durante un montón de años ni la policía ni la justicia británica hicieron absolutamente nada por frenar esta mafia. La prensa dice que no hicieron nada por miedo a ser llamados racistas. Es posible que haya algo de eso, pero en mi opinión es una explicación insuficiente. Yo creo que es muy posible que estuvieran suministrando algunas de estas niñas a esas élites pedófilas de las que tantos hemos hablado y que, claro, por supuesto, tenían la protección de estas mismas élites. De hecho, se habla que hasta 200 personas podían haber estado implicadas en esta mafia, pero que solo 7 fueron detenidas. Sí, claro, cuando los británicos, especialmente los patriotas británicos, descubrieron esta terrorífica mafia, que no es la primera vez, ya os hablamos aquí de la mafia pedófila de Rotherham, muy parecida a esta, también mayoritariamente formada por musulmanes, pues claro, cuando los británicos han descubierto esto y han empezado a protestar por esta actividad de estos inmigrantes musulmanes, pues ¿qué hace la justicia británica? Les condena por incitar al odio contra los musulmanes y que claro, es que no se puede generalizar contra todos los musulmanes y que claro, están haciendo política y están aprovechando este suceso para defender sus ideas anti-inmigración. Pues sí, evidentemente. ¿Y cuál es el problema? Lo que hemos hablado antes con los podemitas. No han aprovechado el suceso de Lavapiés para hacer su propaganda antirracista y antipolicía. ¿Y quién les ha dicho algo? ¿Algún fiscal del odio ha actuado contra los podemitas? Ninguno. Pero claro, cuando es un militante nacional anti-inmigración el que hace este tipo de conductas, pues se le condena directamente a la cárcel. Cuando es que además, cuando analizas la noticia, es que evidentemente hay un componente de odio racial y religioso de estas bandas mayoritariamente formadas por musulmanes contra los autóctonos, cuando el 99% de la banda es asiática de Oriente Medio musulmán y el 100% de las víctimas son autóctonas blancas, evidentemente hay un odio. Hay una política deliberada de hacer daño a la población autóctona inglesa, cuando es que además cuando lees los textos islámicos te está diciendo que su profeta, su modelo a seguir, como dice la propia ley islámica, Mahoma es el modelo a seguir para todo musulmán, pues el señor Mahoma se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones sexuales con ella a los 9 años. Cuando leemos lo que hacían estos musulmanes es terrorífico. Con 11 o 12 años ya empezaban a violar a las niñas, las drogaban, les enganchaban a la droga, les forzaban a abortar, practicaban violaciones en grupo, incluso llegaron a incendiar a una casa con algunas de estas niñas dentro, que por supuesto murieron abrasadas. Algo realmente brutal, inhumano, y durante años toda la cúpula británica ha estado mirando hacia otro lado. Esa justicia británica y esa policía británica y esos políticos británicos que nuestra repugnante derecha liberal aquí en España nos pone constantemente como ejemplo. Evidentemente que no son todos los musulmanes, faltaría más. Pero el otro día, escuchando una entrevista a un portavoz de un sindicato policial, era una entrevista antigua de hace 10 años, ya decía que entre el 10 y el 15% de una población islámica dada simpatiza con los postulados del integrismo islámico más radical. Entonces en España había 1 millón de musulmanes, es decir, que ya advertía este portavoz policial que teníamos entre 100.000 y 150.000 integristas en España. Hoy en día, 10 años después, la población musulmana se ha duplicado. Solo en 10 años tenemos casi 2 millones. Es decir, que si ese porcentaje continúa, hoy tenemos entre 200.000 y 300.000 simpatizantes del integrismo islámico en España. Si sigue esta progresión, en 10 años tendremos 4 millones de musulmanes. Haced vosotros las cuentas. En Inglaterra, según la prensa local, hay 23.000 yihadistas. Pero la policía inglesa parece que no hace nada. Está perdiendo el tiempo encarcelando a los patriotas británicos que se oponen a esta invasión islámica y deportando a 23 diplomáticos rusos. Eso sí, de deportar a yihadistas y de terroristas islámicos a ni uno. Incluso se ha publicado que los terroristas del ISIS que están volviendo a Inglaterra están recibiendo por parte de los ayuntamientos todo tipo de incentivos, les ponen hasta casas, hasta viviendas de protección oficial gratis, a cambio de que no atenten. Eso se está publicando en la prensa británica. Es realmente terrorífico lo que está pasando. Y todos aquellos que se oponen a esta política, aquellos británicos que se oponen, se les encarcela. Algo inaudito lo que está pasando en Inglaterra. ¿Tendrá algo que ver la visita reciente del príncipe saudí a Inglaterra, a Theresa May, la primera ministra británica? Pensábamos algunos ingenuos que el Brexit iba a suponer algún cambio en Inglaterra. Nada más lejos de la realidad. Sigue la misma basura anglosionista enemiga del pueblo inglés gobernando. Y esto pinta muy mal. Lo que está pasando en Inglaterra aquí pasa también en España. Allí también les han cerrado los Facebook, los Twitter, les envían a la extrema izquierda a amenazarles, les envían a juicio. Nos suena también bastante, ¿no?, lo que les está pasando, por ejemplo, a la gente de Democracia Nacional en Barcelona por oponerse a la apertura de la calle Mezquita completamente pacíficamente, por oponerse a la apertura de esa mezquita. Y la verdad es que estamos en otro 711. Directamente son las élites de Europa, como entonces fueron las élites de España, las élites políticas, las élites religiosas y la comunidad judía la que les abrió las puertas. Hoy está pasando exactamente lo mismo, y hoy peor aún, porque parece que no sale un pelayo. Está así gente como Democracia Nacional, gente como Britain First, gente como Nick Griffin, gente como Roberto Fiore, gente como la Asociación por la Paz y por la Libertad, pero aquí o hay una revuelta en toda Inglaterra, en toda España o en toda Europa, o tendremos muy pronto otro 711, y ahora será mucho peor, porque no estamos hablando solo de España, sino de que una Europa entera, un continente europeo entero musulmán, la cristiandad destruida y la implantación de la Sharia en Europa. Ese es el objetivo final de los islamistas que están dirigiendo este proceso, que por supuesto nunca lo van a reconocer. Nunca van a decir venimos aquí a conquistar Europa. No van a decir venimos aquí a destruir a la cristiandad. No lo van a decir. Van a decir venimos aquí a que nos deis libertad religiosa, dejadnos abrir mezquitas, vosotros sed católicos si queréis, dejadnos ser nosotros musulmanes, dejad que nos multipliquemos, dadnos todo tipo de ayudas sociales y no os preocupéis que aquí vamos a vivir todos en la Europa multicultural sin ningún incidente y sin ningún problema. Evidentemente dirán esto, no van a decir su intención auténtica, que es una Europa musulmana gobernada por la Sharia. Así que dejemos de ser ingenuos de una puñetera vez y empecemos ya a reaccionar. Pues la verdad es que esas noticias de Inglaterra son terribles, son preocupantes, pero yo le pido a nuestros oyentes que entren en nuestro sitio de internet, en democracianacional.org, y escuchen el comunicado que emitimos, pues repito, en relación al último informe del ministro Zoido sobre el número de personas desaparecidas en España durante el año pasado. Esto es una auténtica crisis de Estado. Es decir, si se presentan al año más de 6.000 denuncias, pues solo hay, como dice Zoido, un pequeño porcentaje de los que nunca se sabe. Pero es que cuando hablas de pequeños porcentajes, en unas cifras tan altas, pues estamos hablando de un porcentaje realmente grande de gente desaparecida, que se encuentra desaparecida, de la que no se sabe absolutamente nada. Esto que ha sucedido en Inglaterra, ¿han podido ser solo 4 pakistaníes y las autoridades, que son muy timoratas para que no les digan que son racistas, lo han ocultado? No. Como tú decías, aquí hay una trama oculta detrás de todo esto. Y todo esto estará el que nos llame de nuevo conspiracionistas y magufos, pero hay que perder el miedo, temer solamente a pues lo digo así directamente, al juicio divino, y tirar para adelante, porque esta España, esta Europa que están generando, resulta irrespirable. En España, gracias a Dios, hay gente que cada vez está atreviéndose a denunciar todo este tipo de tramas. Hablo de tramas de pedofilia organizada que tienen que ver directamente con el satanismo de ciertas élites y que hacen desaparecer a niños. Todos sabéis a qué me estoy refiriendo. Hay casos estrella, como el caso Alcácer, o ahora también el que ha denunciado, lleva denunciando bastantes años, Técnico Preocupado, el caso del Bar España, donde hay barbaridad de informaciones en internet y testimonios directos de víctimas que acusan a un alto dirigente del Partido Popular, al señor Fabra, sin que éste haya tomado las medidas contundentes para defender su honor y enjuiciar a esta gente directamente denunciándolos en los juzgados. Pues como decía el Técnico Preocupado, que lleva haciendo exhaustivos análisis de todos estos sucesos, pues también nos van señalando esa clave clarísimamente satánica, ocultista, que hay detrás de casos terribles como, repito, el de Bar España de Benicarlo o el de Alcácer. Pero cada vez más gente y cada vez más padres de víctimas se hacen la misma pregunta. Bueno, ¿quién es el que dirige los focos de los medios de comunicación? ¿Quién es el que dice hay que prestar atención al caso de Gabriel, al caso de Diana Kerr o al caso de Alcácer, pero ocultar todos los otros casos? Porque se imaginan ustedes que todos los días amaneciéramos con 2 y pico personas desaparecidas al día, de las que no se sabe nada, ¿cuál sería el estado? Es que, repito, esto es un problema mucho más grave que la violencia de género con la que nos bombardean todos los días, por lo menos en cifras, o es mucho más grave incluso que el terrorismo de la banda ETA. Es algo tremendo. Estamos viendo cómo parece que va a más, como cada vez hay más denuncias por intentos de secuestro de niños que están intentando ser robados directamente y no sabemos exactamente para qué. Tenemos siempre la extraña sensación de que no nos cuentan la verdad, que no nos cuentan todo lo ocurrido. Yo, desde luego, no niego que esta señora, por llamarla de alguna manera, la inmigrante, no recuerdo ni cómo se llama, dominicana, Ana Julia Cruz, haya tenido, o sea directamente la responsable del asesinato de este niño, de Gabriel Cruz. Pero, verdaderamente, repito, cuando vemos las conexiones satánicas de todos estos casos, pues verdaderamente esperamos explicaciones serias de cuáles han sido las motivaciones de esta mujer. Porque no nos olvidemos que esta señorita, pues será muy incorrecto decir que, bueno, que puede ser directamente una satanista, una santera dominicana. Todos sabéis que el santerismo es esa especie de culto sincrético que unifica desde satanismo, paganismos africanos con catolicismo. Pero verdaderamente vemos cosas muy raras en este caso, de comportamientos extraños, nos da a todos la impresión de que no ha actuado sola. Vemos, repito, un extraño simbolismo en todo este caso, que el niño se llamara Gabriel Cruz, con una significación clarísima, el nombre de un arcángel, la cruz en el apellido, pero directamente fuera asesinado o desaparecido, cuanto menos, el día de su santo, de un santo niño, como fue San Gabriel. También vemos curioso la identificación que se ha hecho hasta el punto de sacarle un logotipo de un pececito. Un pececito que todos sabemos que el pez es el símbolo de Cristo. Se llama el Christus, de hecho. Es el símbolo que utilizaban los antiguos cristianos. Una nueva identificación de este niño con el cristianismo, como con una especie de asesinato ritual. Esta mujer, desde luego, parece una satanista. Cuando llegó a España, ejerció de prostituta, no tenía nada, viene su hija de visita, y parece el primer sacrificio. Su hija de 4 años cae por una ventana y muere. Posteriormente, se liga a un señor mayor enfermo de cáncer y le roba, según denuncias de la familia, y este señor muere también de cáncer, liándose directamente con otro tío que se la lleva a Almería, y en Almería, en la localidad de Las Negras, o muy cercana a ella, le abre un bar que en inglés se llama La Negra, The Black. Hombre, yo entiendo que o hacen chistes un poco racistas o tiene un gusto por lo oscuro. Pero es que además, cuando corta con este hombre, se lía con este pobre desgraciado podemita, que cuanto menos tiene un mal gusto tremebundo. Porque los primeros días que desaparece su hijo, en una desaparición misteriosa que podía acabar en muerte, a este hombre no se le ocurre otra cosa que ponerse una sudadera que dice Mystery, misterio, y lleva una calavera de la muerte. O sea, ¿de verdad tiene tan poco gusto este señor? Quizá todo esto es anecdótico y no tiene nada que ver. Simplemente estoy especulando. Desde luego, veremos qué tratamiento recibe de la justicia esta tía. Ya se van oyendo barbaridades, como que actuó en defensa propia defendiéndose del niño con un hacha. Veremos cómo la tratan, veremos si no acaba, como tantos implicados en el caso de Marta del Castillo o en el caso de Alcácer, que resulta que están viviendo en el extranjero con todo tipo de extrañas prebendas y lujos. Veremos si de verdad es tratada con mano dura como merece un crimen tan abyecto y tan horrible como este, que desde luego parece que esta tipeja sea algún tipo de santera que sencillamente cavó incluso antes la tumba de haberse llevado al niño, y que quizá esté ofreciendo esa muerte de ese niño casi santo, de ese niño totalmente puro, algún tipo de deidad. Es que analicemos, como decía antes Miguel, con las puertas abiertas. Aquí nos entra de todo. O sea, sabemos de que en estos países, tanto en Santo Domingo, como todavía es terriblemente peor, porque está mucho menos afectado por la religión católica, la parte de Haití. En la parte de Haití sabemos que el satanismo es el pan nuestro de cada día. Rituales horribles, tipo zombies. Tenemos que pensar en que cuando tenemos las puertas de nuestra casa abiertas de par en par, nos puede entrar cualquier tipo de loco y psicópata. Desde luego hay responsables de esto. Hay responsables, un padre estúpido que ha metido a la muerte en casa. Desde luego que tiene cierta responsabilidad. Hay un ministro inútil, una guardia civil, por mucho que digan, poco eficaz. Porque si desde un primer momento sospechaban que esta tipeja tenía al niño secuestrado, deberían haber actuado con muchísima más contundencia y rapidez, sin esperar a que, si lo tenía con vida, pudiera haberlo matado en el transcurso de 11 días. Tenemos que creernos que los perros no inspeccionaron la finca, que el cadáver de un niño durante tantos días no dejaba olor, no daba rastro, que se creían que se iba a pintar su casa mientras estaba desaparecido el niño, que nadie tenía claro que habían desaparecido el niño y la negra al mismo tiempo. Verdaderamente, repito, este caso apesta como apesta el de Diana Kerr, y apestan todos aquellos en el que unos medios de comunicación de la élite todos apuntan directamente al mismo punto, obviando otros casos terribles. Y como decía antes Miguel, luego no vale tirarse las manos a la cabeza y buscar excusas tontas. No, 1000 y pico niñas más violadas en Inglaterra de bajo extracto por una mafia pakistaní. La policía lo sabía, pero es que no intervenía para no ser tildados de racistas. No, señores, aquí está pasando algo muy grave. Repito, aconsejo que investiguen un poquito, que busquen a estos investigadores, como son este joven Juan Laucamp o Lancamp, y también a Técnico Preocupado, que ciertamente tienen algunos tics absurdos como mucha gente, y que me perdonen porque les conozco personalmente, por lo menos a Juan Laucamp, la verdad es que a Técnico Preocupado no le conozco, pero a Juan sí, he podido intercambiar palabras con él telefónicamente en varias ocasiones. Piensan que todo esto tiene que ver con una raíz católica de la sociedad, por lo menos Juan, repito, o que tiene que ver con el franquismo, con un cierto poder. Y sí es cierto que esta gente poderosa ya estaba enquistada en los últimos años del franquismo, pero era el caballo de Troya, eran el enemigo de la civilización. Señores, todo esto que está sucediendo en Inglaterra no están mandando los franquistas. Todo el Pizzagate que nos viene de Hillary Clinton y de Estados Unidos, Hillary no es franquista, es más, es una antifascista y anticatólica convencida. Todo esto, repito, no es por la cosmovisión derechista, facciosa o católica de la vida, sino precisamente es por su oposición, por la visión satánica de la vida, que fue combatida por los nacionales de los años 30 y que ha sido combatida por la Iglesia durante toda su historia hasta que cayó en este modernismo repugnante. Son los enemigos, repito, de Europa y de la civilización, los que están llevando a Europa y a la civilización hasta este extremo repugnante, que no es, y sigo insistiendo, ni una magufada ni una chaladura. Cada vez hay más testimonios y más informaciones. Es más, la élite ahora empieza a tener miedo y a cortarse un poquito, porque ya lo decimos en muchísimas ocasiones. Estas personas son como los vampiros. Tienen fuerza mientras se mantengan en la oscuridad. En el momento en que se les saca a la luz, te sorprenderás cuando un solo rayo de sol les toca, automáticamente se descomponen como ceniza. Es que su poder cae a tierra. Automáticamente, en cuanto la opinión pública conoce, todos estos señores poderosos, que son humanos, serán terribles, serán demoníacos, serán lo que quieras, pero son humanos, sangran como tú y como yo, en cuanto se les expone a la luz pública, pierden todo su poder. Y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y empezar a hacer caso a esos miles y miles de testimonios que van apareciendo en internet de gente de todo tipo, de todo extracto social, denunciando que es una realidad, que toda nuestra élite a nivel europeo, nuestra élite económica y nuestra élite real, entre comillas, porque lo mismo, han dejado de ser monarcas que sirven a Cristo Rey para ser monarcas del mismo demonio. Así está Europa Occidental. Pues por todo eso está sucediendo lo que está pasando. Entonces, es mi opinión, por supuesto, pero desde luego os pido que sigáis a estos investigadores y que vayáis viendo todos estos casos cómo se van dando paralelamente en toda Europa Occidental. Y que es una lacra que tenemos que parar y que denunciar, porque no podemos vivir en paz con estos depredadores monstruosos que son capaces de llevarse a nuestros hijos. De hecho, Manuel, ha salido también estos días un abogado, Mario Díez, que está denunciando una trama de esta. No sé si lo has seguido el tema o cómo lo ves. Está denunciando una trama en la región vasca, básicamente. Pues es un tema también extrañamente parecido. Un famoso fotógrafo, Cote Cabezudo, según las acusaciones de este abogado que está llevando el caso en favor de las víctimas, y también es fotógrafo profesional, este señor que denuncia todo el caso de Cote Cabezudo, también ha sido cubierta la noticia por algunos medios. Desde luego no lo decimos desde aquí La Voz de Europa, desde aquí La Voz de Europa simplemente hacemos mención a que este señor, porque yo de nada conozco ese caso, pues está denunciando que hay violaciones de menores directamente tapadas por lo que es una especie de pacto político entre el Partido Popular y el PNV en el País Vasco, y que directamente cuando han empezado a tratar de que se hagan investigaciones, pues han sido perseguidos por la juez que lleva el caso, y que este señor está totalmente desaparecido, no hay órdenes de búsqueda, no rinde cuentas ante la justicia, pese a ser algo gravísimo. Recordemos que en España, con las leyes de violencia de género, pues cualquier persona que se ha denunciado por una mujer, sea verdad o no, va a la cárcel. En este caso hay testimonios muy directos de modelos menores violadas por este señor, y que parece que hay todo un contubernio para que esa pedofilia pues quede totalmente en la impunidad. Pues desde luego un caso siniestro como lo de Inglaterra, como otros casos aquí en España, en Bélgica también, con Marc Dutroux, y como dice Manuel, pues no somos conscientes de la repugnante élite que nos está gobernando y que hasta que no nos libremos de ella, hasta que no nos lo quitemos de encima, pues esta marcha hacia el precipicio sin frenos pues no acabará, no acabará nunca, y esto va a ir a peor y a peor y a peor si la población española y la europea no reacciona de una vez y destruye a esta Unión Europea, que es el manto protector de todos estos individuos y a sus distintos regímenes en cada país de Europa Occidental, que aquí en España es el repugnante y traidor régimen del 78. Entonces, a ver si de una vez cambiamos el chip y pasamos, como decimos siempre, de una actitud pasiva, aunque sea de aceptación de estas ideas y de estos mensajes, a una actitud activa. Hay que moverse, hay que imitar a la gente de la calle Japón, hay que imitar a estos militantes anti-islamización de Inglaterra, que le están pagando, es cierto, sí, con su libertad, a veces incluso personal, pero como decía antes Manuel, pues el temor que tenemos que tener finalmente es casi pues el juicio de final de Dios, porque aquí lo que se está jugando es muy importante, importantísimo, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros niños, y cualquiera que tenga acceso a este tipo de información no puede quedarse parado y sin hacer nada. Así que nada más, con esta reflexión terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, antes de pasar a la entrevista de esta semana, que va a estar relacionada, como os hemos comentado durante el debate, con esa mezquita que se quiere abrir en la calle Japón y que tiene la oposición de una parte de los vecinos, queremos hacer una introducción porque por motivos de agenda la entrevista se tuvo que grabar antes de grabar este programa, este debate. Y bueno, en estos días se han producido incidentes graves en la calle Japón. Como os hemos comentado antes, el sistema ha enviado sus tropas de choque, en este caso a la extrema izquierda, a la calle Japón para asustar a los vecinos que se oponen a la apertura de esta mezquita, y directamente pues uno de estos ultraizquierdistas ha agredido, ha golpeado a una de las vecinas que se oponen justamente a esta islamización del barrio mientras estaba con su hija, una niña pequeña, una acción absolutamente cobarde y premeditada. Si habéis visto el vídeo de la acción, veréis cómo el líder del grupo de extrema izquierda, unos encapuchados, pues le da indicaciones con la mano a uno de sus seguidores para que acorralara, para que pudiera acosar y aislar a la chica, a la mujer, para poder golpearla a placer. Una auténtica agresión cobarde contra una mujer que, por supuesto, ninguna militante femimarxista ha condenado. Y lo más grave de todo ha sido, como siempre, la repugnante versión que han dado de este hecho los medios de comunicación, que se han atrevido a hablar directamente en los titulares de que grupos de ultras y antifascistas se enfrentan por una mezquita en Barcelona. Este ha sido el titular del periódico La Vanguardia. Grupos de ultras y antifascistas se pelean entre ellos cuando la única pelea, la única agresión que ha habido ha sido la de esta horda de ultraizquierdistas proislamistas contra una mujer completamente indefensa y su hija pequeña de 5 años. Para que veáis cómo mienten descaradamente estos medios de comunicación y que estas mentiras son absolutamente constantes, igual que han mentido con toda su versión de los hechos. La semana pasada hubo una oleada de noticias en prensa acusando a los militantes de Democracia Nacional de Barcelona de mil mentiras, cuando sus protestas han sido completamente pacíficas, siempre en la calle Japón y en el barrio y en No Barris, y simplemente están haciéndose eco de una llamada desesperada de los vecinos que no quieren que su barrio, que el barrio de toda la vida, se convierta en otro Lavapiés o en otro Molenbeek. Así que, hecha esta introducción, pues os dejo la entrevista con esta vecina de la calle Japón. Hasta ahora. Bueno, estamos aquí otra vez con todos vosotros. Alguna vez hemos hablado en el programa del conflicto que hay en la calle Japón, en No Barris, en Barcelona, un conflicto que no es exclusivo de este barrio, sino que se repite cada vez en más partes de toda España. Como siempre, pues al vecindario, el ayuntamiento de turno le impone un centro islámico o una mezquita en contra de la voluntad mayoritaria del barrio, y es exactamente lo que está pasando en este momento en la calle Japón. Para hablar de este tema, de esta polémica, está con nosotros una vecina del barrio, que es Ana. Hola, Ana, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Ana, coméntanos cómo empezó el tema este de la mezquita en la calle Japón. ¿Cuándo empezó y de qué manera? Pues el 29 de enero del año pasado nos citaron a la comunidad de vecinos para explicarnos que iban a instalar un centro de culto islámico. En todo momento querían evitar utilizar la palabra mezquita, que luego al final han acabado diciendo la palabra mezquita. Evidentemente no tiene un minarete ni llaman al rezo por altavoces, pero no deja de ser una mezquita como tal. Y bueno, evidentemente, si fuera cuando abren una frutería, no te informan de que van a abrir este tipo de local. Nos han informado porque es un local que evidentemente nadie quiere debajo de su casa. Y en algún momento, pues el ayuntamiento os llama a consultas, ellos que presumen tanto de asamblearios, en algún momento os llama, os pide vuestra opinión, o directamente os lo impone un poco a traición y sin consultaros nada. No, nos informan. Sin ni siquiera haber empezado ni las obras ni nada, nos informan que eso tiene todos los permisos y que se va a poner sí o sí, que se va a abrir sí o sí. Entonces los vecinos empezamos a movilizarnos, hicimos reuniones en toda la calle, recogimos más de 1.600 firmas, abrimos una petición también por change.org y en ningún momento han hecho nada con esas firmas. Yo creo que las han archivado y la decisión ya estaba tomada, o sea que no teníamos nada que hacer. Y claro, cuando se abre una mezquita o un centro islámico, como dicen ellos, pues ya sabemos las consecuencias en el barrio, pues cuáles son, ¿no? Directamente pues se produce una devaluación directa del valor del barrio, el valor de los pisos, pues se viene abajo directamente. Aparte, pues se parece que la calle Japón es una calle estrecha. Si se produce un efecto llamada de población musulmana, pues como ha ocurrido en otras partes de España y de Europa, pues poco a poco esta población musulmana pues va expulsando, por así decirlo, a los autóctonos hasta que prácticamente se hacen la mayoría e incluso pues llega pues a imponer lo que es la ley islámica o la sharia en el barrio, ¿no? O sea, la preocupación legítima de los vecinos, que sin embargo pues parece que nadie os hace caso, Ana. Sí, es que esto ya lo hemos empezado a notar. De hecho, en la misma calle, bueno, en la calle que está colindante, hay una carnicería musulmana. Y entonces han abierto la mezquita y ahora toda la gente musulmana o árabe del barrio pasa por nuestra calle un poco ya para que veamos que... Un poco para intimidar, yo creo, ¿sabes? Y los comportamientos que tienen, ellos dicen que se sienten insultados. Nosotros no hemos insultado en ningún momento a nadie, simplemente hemos defendido que ese lugar no era el adecuado, que le buscaran un lugar adecuado donde no hubieran vecinos alrededor a quien molestar y que nuestra calle era tranquila y así queríamos que fuera, se siguiera haciendo. Y el tema este que comentabas de la devalúa de los pisos, tengo el ejemplo claro que en el pasado mes de enero nosotros pedimos la tasación del piso, hace un año nos habían tasado el piso por 200.000 euros y ahora de repente la tasación ha bajado 50.000 euros, o sea, la tasación que nos han dado es de 150.000 euros. Sí, en un año de diferencia, cuando se supone que la vivienda está subiendo. Claro, es que el ayuntamiento y el resto de los políticos y de los medios de comunicación pues siguen con su película, ¿no?, de la convivencia multicultural, de qué bonito que es la inmigración masiva, el multiculturalismo, pero claro, luego la realidad pues tiene estas cosas que tú nos comentas. ¿Cómo está el ambiente en el barrio, Ana? ¿La gente, hay enfrentamiento entre los vecinos? ¿Hay una mayoría que se opone? ¿Cómo está la cosa? La mayoría de la calle no queremos la mezquita. Nos han enviado a equipos de mediación incluso para hablar entre nosotros y poder negociar si hay problemas, que harán un seguimiento exhaustivo y si hay problemas nos apoyarán, pero eso no es verdad. Estarán durante unos días para ver que no pase nada. Igualmente ahora la entrada a la mezquita está como muy controlada. Tenemos en todo momento urbanos y mossos también de paisano que nos están un poco como vigilando. Vale, pero vigilan la seguridad de la mezquita, no la seguridad de los ciudadanos, porque hemos tenido insultos, hemos tenido cosas y ellos dicen que no han visto nada. El primer día que abrieron la mezquita es un ejemplo muy tonto, pero para que veas que dicen que se integran y que lo intentan hacer todo muy bien. El primer día que abrieron la mezquita salió un chico y se puso a mear en la persiana de delante, cuando tienen tres lavabos dentro de la mezquita. Es un claro ejemplo de no integración. Sí. Nosotros en ningún momento nos negamos a convivir porque evidentemente Nuevo Barrios además es un barrio que hay múltiples culturas, pues lo que no queremos es que nos impongan este tipo de local debajo de nuestras viviendas. Claro, también ha circulado un vídeo estos días en WhatsApp de una mujer musulmana pues directamente gritando e insultándole a los vecinos, ¿no? Ha sido bastante impactante ese vídeo, no sé si lo has visto. Sí, ocurrió justo en nuestra portería. Pues una señora mayor le increpa, le dice que hace ahí sentada, que en la calle allí, pues la mezquita está para entrar a rezar, pero no para estar ahí en la calle. Además, es una calle que si paras con el carrito de un bebé, uno de los dos personajes que pase se tiene que apartar porque tiene muy poquita acera. Y la mujer empezó allí a desvariar, a decir que ella tenía más derechos que nosotros, a llamarla perra, hija de perra, bueno, en fin, que ya vemos que sí, que se integran muy bien a nuestra sociedad, lo demuestran cada día con estos hechos. Ana, ¿cuál es el tratamiento de la prensa local y regional? ¿Cómo se han tratado? ¿Cómo han enfocado este tema? Muy mal. O sea, la primera palabra que nos llaman es racistas, la segunda es fachas y la tercera es nazi. O sea, así los calificativos más suaves que hemos recibido han sido estos. Hoy mismo hemos salido las noticias de TV3, de la televisión de Cataluña, y bueno, nos ponen fatal diciendo que nosotros obligamos a los vecinos a tener las pancartas puestas, cuando en ningún momento nosotros hemos obligado a nadie. Quien ha querido pancartas, hemos comprado entre todos las telas y las hemos hecho nosotros, o sea que quien nos la ha pedido se la hemos facilitado, y nosotros en ningún momento hemos obligado a nadie a ponerla ni a no quitarla. Dicen que no las quitan por miedo a que los vecinos más radicales les digamos algo. Nosotros somos padres de familia y gente de 80 años está en la calle, o sea, cualquiera que pase por la calle verá que muy radicales no somos. Es posible, me parece que el mismo ayuntamiento me ha llegado información de que ha multado directamente a algunos vecinos. ¿Esto es así? Sí, nos han empezado a multar. Por lo visto, si te manifiestas a según qué horas, a las 10 de la noche, por según qué motivos, no hay ningún problema. Tocar la cazuela a las 8:30 de la noche, que es horario permitido, por no querer una mezquita, es motivo sancionable. Y ni podemos tocar el pito, ni podemos bajar con velas porque manchan la acera. Claro, lo último ya es que bajamos con velas de LED para que no nos puedan multar, porque ya tenemos el miedo de que nos multen, porque somos además población trabajadora, gente mayor, pensionista, y no tenemos dinero para estar pagando multas. Y además nos parece desmesurado que nos multen por este tipo de actos cuando la libertad de expresión está reflejada en la Constitución española. Sí, totalmente, pero está claro que algunos tienen más libertad de expresión que otros. Vemos constantemente insultos constantes desde cierto sector de la extrema izquierda hacia cualquier manifestación de cristianismo, de catolicismo, pero cuando en vuestro barrio, en la No Barris, en la calle Japón, simplemente queréis manifestaros libremente contra esta imposición de esta mezquita y contra la influencia cada vez mayor del islamismo, que además en Cataluña, lo sabrás tú muy bien, tiene un componente integrista y salafista bastante fuerte, pues a vosotros parece ser que no podéis, no tenéis ese derecho a la libertad de expresión, ¿no? Parece que es un poco una trampa, ¿no? La libertad de expresión, que siempre es para unos y para los otros, pues parece que siempre son todo pegas, todo problemas, incluso cuando no te rindes, pues ya directamente van al ataque en los medios de comunicación, o si no ya, pues a la multa económica para callarte directamente. Es así, los vecinos ahora nos sentimos un poco, pues eso, con el miedo de protestar por las multas. El pasado sábado vinieron gente de izquierda allí a defender la puerta de la mezquita, pues según ellos, a respaldar a la gente musulmana para que nosotros, pues para ver que ellos estaban a favor y que estaban en contra de nuestras manifestaciones. A esta gente les dieron el aviso para que se fueran y se fueron, y a continuación nos identificaron a todos los vecinos que estábamos en la calle pidiéndonos la documentación, cuando estábamos haciendo una protesta totalmente lícita, no estábamos haciendo nada ilegal. No, claramente tienen miedo, saben que el efecto contagio de lo que estáis haciendo es muy probable, que en cuanto pues un ejemplo como el vuestro se extienda por toda Cataluña y por toda España, pues tienen miedo de que este proceso de islamización de Cataluña y de toda España, pues la población autóctona pues muestre síntomas de resistencia. Ana, ¿cómo está en este momento el tema con la mezquita? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo está en este momento qué proyectos tenéis? Pues la idea era organizar una manifestación, nosotros seguir protestando, queremos leer un manifiesto indicando que hay gente que ha salido en los medios hablando de nosotros que no nos representa, y queremos dejar clara nuestra postura, que sigue siendo que no queremos la mezquita en nuestra calle, y seguiremos luchando. Llevamos más de un año, no nos vamos a cansar. Juegan con la idea de decir que somos cuatro viejos, que nos lo han dicho hasta algún guardia urbano, una cosa insultante hablar así a gente mayor, y no somos más en la calle porque no nos permiten serlo, porque si somos más de 19 personas se considera manifestación y ya nos han dicho que nos multan. Entonces, no baja más gente a la calle porque nosotros mismos nos organizamos para no ser más en la calle. De hecho, ahora que has comentado lo de la manifestación, creo que ya se convocó una, pero directamente fue prohibida, ¿no?, por la Generalidad Catalana. Sí, correcto. Hicimos una hacia el mes de abril o mayo del año pasado y convocamos una después de verano y nos la prohibieron totalmente. O sea, la libertad de manifestación, que también está reflejada en la Constitución, se ve que para nosotros tampoco existe. Entonces aquí es un poco a la carta las libertades en función de cómo lo decida el consistorio. Increíble, increíble, Ana, lo que nos estás contando, pero desde luego tienes todo nuestro apoyo y seguro que tenéis, tú y toda la gente de la calle Japón, el apoyo de muchísima gente en Cataluña y de muchísima gente más en toda España. Desde aquí os pedimos que no os rindáis, que sigáis en esta lucha que es justa, que es legítima y, como tú muy bien dices, pues ya ese mínimo derecho a la libertad de expresión que parece que poco a poco nos están robando sin que nos demos cuenta. Así que, bueno, Ana, este programa está a tu disposición para cualquier denuncia que quieras hacer. Mucho ánimo, como te he comentado, y bueno, seguiremos informando de lo que estáis haciendo, y como te digo, no os rindáis, porque es muy importante la lucha que estáis llevando a cabo en calle Japón. Pues muchísimas gracias por el apoyo, porque la verdad es que nos hemos sentido muy solos y muy incomprendidos, y se agradece el apoyo de algún medio que nos dé voz. Perfecto, Ana, pues mucha suerte y hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Historia de la Reconquista. En 1336 comienza a reinar en Aragón Pedro IV, conocido como el Ceremonioso, por su afición a la etiqueta palaciega. Aunque al principio de su reinado estuvo a punto de entrar en guerra con Castilla, mantuvo buenas relaciones con Alfonso XI, ayudándole en su labor de la Reconquista. Mantuvo enfrentamientos con la nobleza aragonesa. Esta vez la excusa fue nombrar heredera a su hija Constanza en contra de las tradiciones del reino, en las cuales el heredero debía ser un varón, en este caso su hermano Jaime, conde de Urgel. Se sublevan casi todas las ciudades de Aragón y Valencia. Pedro dio marcha atrás y nombra heredero a su hermano Jaime en las Cortes de Zaragoza. Después, Pedro y su hermano parten a Barcelona, donde días después moriría Jaime envenenado, supuestamente por Pedro. Este prepara un ejército para aplastar a los sublevados. Derrota a los aragoneses en Épila, en 1348, matando a sus jefes. Después, marcha hacia Valencia, donde también derrota a los sublevados, imponiendo una dura represión. En 1349, en la batalla de Llucmajor, derrota y da muerte a Jaime III, rey de Mallorca, por lo que este reino vuelve a ser parte de Aragón. La llegada al trono de Castilla de Pedro I marcó el fin de la paz entre ambos reinos. En 1356 se inicia en Castilla una guerra que durará 20 años, conocida como la Guerra de los Dos Pedros. Esta guerra se enmarca dentro del conflicto de la Guerra de los 100 Años que enfrentaba a Francia e Inglaterra, que apoyaban a uno y otro bando. La guerra se acompañó con plagas, peste y hambrunas que arruinaron ambos reinos. Pedro IV trató de reforzar el poder regio en Aragón, pero chocó con el inquisidor general, Nicolau de Eymerich. La Inquisición Pontificia estaba presente en todos los reinos de la Corona de Aragón desde 1233. Llegó a tal punto el enfrentamiento que el inquisidor general fomentó una revuelta contra el rey en Tarragona. Con Pedro IV termina la época gloriosa de la ciudad de Barcelona, agotada por la peste y por la guerra contra Castilla y sus aliados los genoveses. Pero influyó más el control del estrecho Gibraltar por Castilla, que hizo que las rutas comerciales se alejasen del puerto de Barcelona. A pesar de todos los desastres que sufría el reino, este seguía creciendo. En 1377, el monarca aragonés incorpora Sicilia a su corona tras la muerte de su yerno, el rey Fadrique de Sicilia. De igual forma, los ducados de Atenas y Neopatria, que eran vasallos de Sicilia, rinden obediencia al rey de Aragón. En el ámbito cultural, tiene en su haber la primera crónica general de Aragón, la Crónica de San Juan de la Peña. Mandó traducir las partidas de Alfonso X, mandó fundar la Universidad de Huesca, y durante su reinado, los viejos condados del noreste peninsular se empiezan a conocer oficialmente como Principado de Cataluña. Pedro IV fallece en Barcelona en 1387. El reino estaba en una grave crisis social, económica y demográfica. Le sucedería su hijo Juan I. En 1350, en Castilla, sube al trono Pedro I, conocido como el Cruel. Bajo su reinado, Castilla se convierte en el teatro de operaciones de la Guerra de los 100 Años que enfrentaban a Inglaterra y Francia. Enrique de Trastámara, hermanastro bastardo de Pedro I, intenta disputarle el trono de Castilla. Enrique consigue que varias ciudades le apoyen, pero pierde ante Pedro I. Esto hace que se ponga al servicio del rey de Aragón, Pedro IV. Inglaterra apoya a Pedro I, Francia hace lo mismo con Enrique de Trastámara y el rey de Aragón. En 1357 se enfrentan en Tarazona y la victoria es castellana. En 1358, Pedro I fracasa en sus ataques navales a Guadamar y Barcelona. En 1360, los castellanos vuelven a vencer en Nájera a los partidarios de Enrique y sus aliados aragoneses y franceses. La situación se ponía complicada para los aragoneses. En 1361, castellanos y aragoneses firman la paz de Terrer. Castilla devuelve las plazas conquistadas a Aragón y este deja de apoyar a Enrique de Trastámara y sus nobles. Aprovechando esta paz, Pedro I acude a sofocar una revuelta de los granadinos, les vence y captura al cabecilla Muhammad, llamado el Rey Bermejo, lo manda a atar en un poste y lo alancea personalmente. La guerra contra Aragón se inicia un año después, en 1362. Con ayuda de Carlos II de Navarra, toma Calatayud, aunque fracasa en Valencia, cuando acudieron en auxilio de la ciudad las tropas de Enrique de Trastámara. Guerra se recrudece. Enrique, apoyado por mercenarios franceses y Pedro IV de Aragón, se hace proclamar rey de Castilla en Calahorra, avanza rápidamente y consigue apoderarse de la ciudad de Toledo. Pedro I se refugia en Portugal. Enrique, para pagar a sus aliados, hizo muchas donaciones, tales así que empezó a ser llamado el de las Mercedes. Estas donaciones supuso una subida de impuestos y su falta de liquidez hizo que tuviese que licenciar a gran parte de los mercenarios. Pedro I, en su huida, se había llevado el tesoro real, negocia con Eduardo de Gales su ayuda, le promete una gran suma de dinero y el señorío de Vizcaya. al rey navarro Carlos II le promete Álava y Guipúzcoa para que permita a las tropas inglesas atravesar su territorio. En 1367 se enfrentan a las tropas de Enrique y sus aliados en Nájera, a los que tras una dura batalla les derrotan. Pedro I incumple las promesas hechas a Eduardo de Gales y este se retira con sus mercenarios dejando a Pedro indefenso. Enrique, al enterarse, prepara un ejército y en 1368 firma el tratado con el que Francia se comprometía a ayudar a Enrique contra Pedro. En 1369 ambos contendientes se enfrentan en Montiel. Pedro es derrotado y hecho prisionero. El francés Douglas King le lleva ante la presencia de Enrique. Ambos se enzarzan en una lucha, resultando muerto Pedro I, el cruel. Le sucede en el trono su hermanastro Enrique de Trastámara, llamado el de las Mercedes. Empieza a reinar en Castilla la dinastía Trastámara. El reconocimiento de Enrique II como rey de Castilla fue mayoritario, pero algunos nobles, con sus ciudades y castillos, permanecieron fieles a los descendientes de Pedro. Inglaterra, Portugal, Navarra y Aragón también le hicieron la guerra, lo que impidió a Castilla gozar de paz hasta 1375. El primer objetivo de Enrique II fue parar la invasión de Fernando I de Portugal. Este había bloqueado la desembocadura del Guadalquivir y había llegado hasta La Coruña apoyado por los nobles sublevados. Enrique penetra en Portugal y se apodera de Braga y pone en dificultades a los portugueses. Al mismo tiempo, tiene que hacer frente a la coalición de Aragón, Navarra, Portugal y Granada. Derrota pronto a los granadinos y firma la paz en 1370. El almirante castellano Ambrosio Bocanegra derrota a la flota portuguesa y levanta el bloqueo del Guadalquivir. En 1371 los castellanos derrotan a los últimos seguidores de Pedro I. En 1372, cumpliendo el pacto con los franceses, Castilla envía su flota a la base de La Rochela, en manos de los ingleses. Ataca a la armada enemiga, hundiéndole todos los barcos. Apresa al almirante inglés Pembroke, a 8.000 soldados y a 400 caballeros. Castilla dejaba libre el Canal de la Mancha para el comercio con Flandes y Francia recuperaba la iniciativa en la Guerra de los 100 Años. Después de esto, las tropas de Enrique II penetran en Portugal y se plantan ante Lisboa, obligando a los portugueses a firmar la paz en Santarém en 1373. Luego Enrique se traslada a Navarra y firma la paz con Carlos II, pactando matrimonios entre los hijos de ambos. En 1375 firma la paz con Aragón, también acordando matrimonios entre los herederos. En 1379 invade Navarra para desbaratar una alianza entre Navarra e Inglaterra. Conquista varias plazas y obliga a firmar la paz a Carlos II en Santo Domingo de la Calzada. Allí cae enfermo Enrique, falleciendo en esta localidad a los 46 años de edad. Le sucede en el trono su hijo Juan I. El nuevo rey castellano se casa en 1383 en segundas nupcias con Beatriz de Portugal. Al poco de casarse, muere el rey portugués y Juan reclama para sí el reino. Los portugueses se oponen y nombra al rey al maestre de Avis, hijo bastardo del rey de Portugal, Juan I de Portugal, que lo primero que hace es pedir ayuda a Inglaterra. En 1384 se inicia la guerra entre los dos reinos. Castilla pone cerco a Lisboa con su flota, pero la peste le hace levantarlo. Una vez recuperadas, en 1385, y en contra de sus jefes militares, Juan I de Castilla invade Portugal por tierra y son atraídos a la localidad de Aljubarrota, donde un ejército anglo-portugués descansado y en óptimas condiciones defensivas machacan al ejército castellano, que, aunque más numeroso, estaba agotado tras la larga marcha que habían hecho. Tras esta derrota, en 1387, los ingleses invaden la península y junto con los portugueses llegan a Benavente. Pero la enorme resistencia que encuentran por parte de los castellanos, así como la peste que hace estrago en ambos ejércitos, obligan a firmar la paz en Bayona en 1388. Alcanzada la paz, Juan I se centró en intentar reformar las instituciones y en controlar a la nobleza. En 1390 sufre un accidente cayéndose del caballo que montaba, muriendo en el acto. Le sucederá, con 11 años de edad, su primogénito, Enrique III, llamado el Doliente por su frágil salud. Hijo de su primer matrimonio con Leonor de Aragón y hermano de Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón. A pesar de lo sufrido por Castilla, a finales del siglo XIV era la potencia que controlaba el Canal de la Mancha, o sea, la costa atlántica, lo que supuso un éxito económico al poder exportar libremente la lana, acero, aceite, frutas, vino, etcétera, de Castilla hacia Flandes, haciendo de Burgos un centro comercial de primer orden. Aragón, a pesar de los reveses, era la potencia hegemónica del Mediterráneo, controlando las Baleares, Cerdeña, Sicilia y los ducados de Atenas y Neopatria. Terminamos con esto el programa de esta semana y ya veis lo que hay, ha ardido Lavapiés, ha ardido el barrio madrileño de Lavapiés, pero pronto arderá toda España. Mientras sigamos importando población del tercer mundo, pues la consecuencia lógica será que España se irá tercermundizando y que las condiciones de ese tercer mundo pues se irán repitiendo como una fotocopia en nuestras calles y en nuestras ciudades, hasta que no nos libremos de todos estos virus ideológicos con los que nos han contaminado durante décadas. El marxismo, el antirracismo o el liberalismo, no habrá nada que hacer. Necesitamos una revolución del pensamiento para que luego haya una auténtica revolución social y política, porque, como veis, el destino de los europeos parece que está escrito y está sellado, a no ser que reaccionemos de una vez por todas. Los europeos de Sudáfrica ya están directamente preparándose, directamente se están armando para una posible guerra civil contra la población negra de Sudáfrica, que recientemente en el Parlamento acaba de aprobar que se les puede expropiar las propiedades a los sudafricanos blancos sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de indemnización. Aquí, en España y en Europa todavía queda, pero tened por seguro que el objetivo es el mismo, que nuestro destino, el destino de los europeos de España, de Francia, de Italia y del de Alemania, es el mismo que el destino de los europeos de Sudáfrica. Solo como la aldea de Asterix casi está aguantando Europa del Este, con Orbán en Hungría, con los polacos, con Putin en Rusia y con líderes que realmente están defendiendo a Europa. Y ved lo que decía antes Manuel, pues las alianzas y las similitudes entre la izquierda marxista y la derecha liberal, que todos comparten exactamente por igual el odio contra los húngaros, contra Orbán, contra los polacos y especialmente contra Putin, una persona que odian de una manera muy intensa y muy profunda. Y como decimos muchas veces, no es exactamente al 100% nuestra línea, pero solo por el odio que le tienen todos estos marxistas, todos estos antirracistas, todos estos neoliberales, todos estos sionistas, está claro que el señor Putin, el partido Rusia Unida y la nación rusa algo están haciendo bien para que sientan ese odio y ese rechazo. Que Europa del Este sea nuestro reflejo, como decimos siempre, que ese viento del Este que está empezando a soplar cada vez más fuerte llegue de una vez a Europa Occidental, porque estamos en peligro de muerte, estamos en peligro de extinción y no queremos verlo. Cada vez más gente lo ve aquí, en Aquí la Voz de Europa, cada vez se reúne más gente, la audiencia no para de crecer y, como os decimos siempre, esperamos que los que estáis al otro lado escuchándonos algún día pues deis el paso de la militancia más activa y que paséis de ser simplemente oyentes pasivos de este programa a militantes activos, porque, como os decimos siempre, nadie va a solucionar este problema tan grave que estamos enfrentando, ni siquiera las disidencias controladas que desde el poder se forman y que en este momento se están formando en España. No os dejéis engañar por estos falsos profetas del control de la inmigración o del supuesto soberanismo, que son más de lo mismo. Son falsos profetas, son falsos partidos para llevar a la auténtica disidencia a un callejón sin salida y a la pasividad y a la inactividad total. Así que queden claros estos mensajes. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y la semana que viene seguiremos estando con todos vosotros. Un saludo a todos. Longing dead, our souls